La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Santo Espíritu de Dios, envuélveme en tu amor, que quiero adorarte, que quiero llorarte. 7 de junio, viernes de la séptima semana de Pascua. Escuchemos. Pablo asegura que está vivo un hombre llamado Jesús, que había muerto. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el capítulo 25. Ya nos vamos acercando al final del tiempo de Pascua. Del Santo Evangelio según San Juan. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 102 respondemos: Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Y en la oración colecta pedimos: Señor Dios, que mediante la glorificación de tu ungido y la iluminación de tu Espíritu Santo nos abriste la entrada a la vida eterna, concédenos que, al participar de tan admirable don, aumente nuestro deseo de servirte y seamos impulsados a crecer en nuestra fe. Es lo que la Iglesia pide en esta oración colecta. Todas las Eucaristías que hoy se celebran en todos los idiomas, en todo el mundo. Claro, es feria, puede haber algún cambio, si hay una misa ritual o una misa en necesidades especiales. Hoy acabamos de escuchar, se puede decir, la parte final del Evangelio de San Juan, hoy y mañana, como escuchamos también la parte final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy es el capítulo 21, en su segunda parte. ¿Qué nos dice? Al proclamar esta palabra, al escuchar esta palabra, recordé la homilía del Santo Padre en un viaje reciente a Bulgaria, hace aproximadamente un mes. Y se tomó este texto, se escogió este texto. Y el Papa hacía una hermosísima meditación sobre lo que significa todo esto para la vida de Pedro, por tanto para la vida de la Iglesia. Y hablaba en estos tres verbos, usaba tres verbos: Dios llama, Dios ama, Dios envía. E iba explicando paso a paso lo que representaba Pedro, pero también lo que estaba viviendo Pedro. Pensemos, meditemos, apropiémonos de lo que esta palabra siempre rica nos dice hoy. Pedro tiene una nueva oportunidad para amar. Sabe que ha fallado, pero el reconocimiento honesto hace que vea que existe una nueva oportunidad de amar intensamente al Señor. De ahí las tres veces que pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Y la triple respuesta de Pedro. Y la tercera respuesta da un giro total. En lugar de mantenerse en la seguridad personal de quien se sabe dispuesto a amar a pesar de haber fallado anteriormente, el apóstol insiste en el conocimiento total de su maestro. Señor, tú lo sabes todo. Y esto reafirma la veracidad de su amor. Ya no es aquel Pedro atrevido, que a fuerza de confiar en sí mismo, se olvidaba de la misión de Jesús. Ay, caray, esto, ay, nos puede pasar hoy también a nosotros. Pensamos que la misión es nuestra. No, la misión es de Jesús. No podemos ser buenos discípulos sin Jesús, sin amar intensamente al Maestro. Es lo que está confesando Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Impresiona, impresionante. ¿Por qué? Porque estamos ante una reafirmación del amor del discípulo al maestro que se manifiesta en el cuidado de los hermanos, al mismo tiempo que en el reconocimiento de la fragilidad personal. El amor lleva al servicio. Servicio lleva al cuidado de los hermanos. Apacienta mis ovejas. Según Juan, el discípulo debe reconocer y asumir su capacidad de amar, pero desde el Señor, no desde su propio egoísmo, su propia soberbia. No es un superhombre el discípulo. Por más que sea amado por Dios, no es un superhombre. Tiene que ser humilde y conservar que el amor viene de Dios. Y el amor vuelve a Dios a través del amor de los hermanos. Y esto se manifiesta en las palabras de Jesús al decirle a Pedro: cuando eras joven, pues tú solo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a ser viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y es cuando pronuncia la palabra con que termina hoy el Evangelio: sígueme. Solo después de esta triple respuesta de Pedro, que supera su triple negación, podrá seguir al Señor. En otras palabras, el amor tiene que crecer cada día. Esto es nuestra fe en Jesús, que nos lleva a ese amor que siempre, siempre crece. Ah, caray, por eso no podemos estancarnos en nuestra vida cristiana. Ánimo, pues. Pedro se levantó, confió en la gracia de Dios. ¿Y nosotros por qué no? Dejemos que la gracia actúe en nosotros. No somos nosotros quienes nos vamos a levantar, es Él quien nos va a levantar. Y ojalá le digamos: Señor, tú sabes que te quiero. Tú me conoces muy bien. Tú lo sabes todo. Y tirémonos a los brazos del Señor. Es día viernes. Ánimo. Adelante, si acostumbras todavía los primeros viernes, contempla el corazón de Jesús. Es puro amor. Y se queda abierto es para ti. Únete a él. Buen día.